Y bueno, teníamos a una artista de los años 70 llamada Barbara Mandrell. El tema If Loving You Is Wrong, I Don't Wanna Be Right. Si amarte es un error, no quiero estar en lo correcto. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con una canción, una power ballad con Def Leppard de los 90, Two Steps Behind, Dos Pasos Atrás. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Don't leave me. Do you really think

Whitney Houston es encontrada muerta en la suite 434 del Hotel Beverly Hills Hilton, sumergida en la bañera. Los paramédicos de Beverly Hills llegaron aproximadamente a las 3:30 de la tarde y encontraron a la cantante inconsciente. Le realizaron un examen y no dio resultado, no dio muestras vitales. Whitney Houston fue declarada muerta a las 3:55 de la tarde. La policía dijo que no había signos evidentes de intención criminal. Más tarde, el forense dictaminó que se trataba de un ahogamiento accidental. Influyó en muchos cantantes y era conocida Whitney Houston por su voz poderosa y conmovedora, sus habilidades de improvisación vocal, el uso de técnicas de canto gospel en la música pop y sus presentaciones en vivo. Whitney Houston tuvo 11 sencillos números 1 en el listado Hot 100 de Billboard y es la única artista que tiene 7 sencillos número 1 consecutivos en dicha lista. Hace 13 años fallece una de las cantantes más importantes, Whitney Houston. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, y vamos con una canción de ella, un número uno, un ex número uno, el tema Sending All My Love For You, Saving All My Love For You, guardando todo mi amor para ti. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.

de la película Nace una estrella, por allá del año 1976 o 77, haciendo dúo al lado de Kris Kristofferson, The Woman in the Moon, La Mujer en la Luna. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day at the office where the papers grow. She takes a break. Sucedió en una fecha como esta, 11 de febrero, año 2008. Heather Mills y Paul McCartney comparecen ante el Tribunal Superior de Londres para una audiencia para llegar a un acuerdo financiero por su divorcio. Se esperaba que la audiencia en la división de familia que se estaba desarrollando en privado durara 5 días. La pareja, que tenía una hija de 4 años, Beatriz, anunció el fin de su matrimonio de 4 años en 2006. Los expertos en divorcios habían especulado, basándose en casos recientes, que el acuerdo podría alcanzar los 60 millones de libras esterlinas. Sucedió en una fecha como esta, 11 de febrero de 2008, que Paul McCartney se estaba separando de su esposa Heather Mills. Vamos con Paul McCartney y esta canción irónica para el caso, ¿no? Del año 1984. No More Lonely Nights, No Más Noches Solitarias. Paul McCartney en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. You've only got my heart on a string, and I can wait another day. Until I call you, you've only got my heart on a string, and everything a flutter. But another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel. I'm not afraid to En Estrellas de Medianoche, Una Power Ballad. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Return to where we were.

It's the same old thing as yesterday. I stood here before inside the pouring rain. The words in the circles running round my brain. I guess I'm always hoping that you'll end this way. But it's my destiny to be the king of pain. King of pain. King of pain. King of pain. I'll always be the king of pain. I'll always be the king of pain. I'll always be the king of pain. I'll always be the king of pain. Una canción de Sting. King of Pain, Sting con la agrupación de Police. El Rey del Dolor. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 11 de febrero, año 2003. Hace 22 años, la industria fonográfica británica registró su mayor caída en ventas en décadas, con la mayor caída en un solo año, desde el nacimiento del mercado del CD o Compact Disc a principios de los años 80. La disminución de este año 2003 se atribuye... No, la disminución... Este estudio se dio a conocer el 11 de febrero del 2003, pero la disminución del último año, es decir, de la mayor parte del año 2002, se atribuye a la piratería, a la duplicación ilegal y a la distribución de CDs por parte de delincuentes internacionales. La mayor caída, el año con la mayor caída en la industria fonográfica en el mercado de los CDs, se registró En la fecha del 11 de febrero del 2003, se dio a conocer este dato negativo para la industria fonográfica de la música. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con esta canción de Barry Manilow, de los 70, Mandy. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. But I sent you away, oh man.